tanto a mí como yo te amaba a ti. Todo el amor perdido, dime dónde estarás. En la piel tengo tu calor, no tengo fuerzas para olvidar. La montaña de este amor es más alta que el dolor. Son cerrados.